¡La hora del rock! Bien suena esto, es lo un segundo oficial en solitario de Marco Iteala, quien fue el bajista en su momento de los Nightwish. Ahora está en solitario junto también a la compañera, ex compañera Talia Turunen en según que conciertos por Latinoamérica. Y como no, también su grupo que sacó el disco en 2024, el llamado Talon. La banda de Marco Iteala sonando aquí fuertemente en este 316. Así comenzamos esta hora del rock. Deciros que Fernando Nadales se ha puesto las pilas y ha hecho un cartel pues dedicando todo lo que es a las bandas de Valencia. No están todas, pero están las más representantes aquí en ese programa. Y desde aquí, tanto Fernando, Zenón y yo, a todas las bandas, en exclusiva a todas, desde la A a la Z, os damos nuestro máximo apoyo por ese digamos, por esa dificultad que tuviste, como fue La Habana, donde los locales, donde los instrumentos de música y más cosas seguramente personales, como también familiares, habéis perdido, amigos, grupos de Valencia. Repito, no estáis todos en el cartel, pero para mí, aquí lanzo esta misiva para todas las bandas de Valencia, Amun Valencia y, por supuesto, Las Fallas en primer plano. Te acompañan, como siempre, Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Frankenstein Wife, la esposa de Frankenstein. Sonando fuertemente para comenzar el señor Iti Ala en esta Hora del Rock. Y cómo no, seguimos, son 120 minutos de pura magia radiofónica. Vámonos con un grupo de Londres llamado Serpentine, nada que ver con la banda del ex fallecido, como sabéis, Tony Mills. Es un grupo que aquí lidera una chica y a veces recuerda a momentos, atención a estas palabras mayores, a la banda sueca Ghost. Al menos este tema, Mare of Death, Serpentine. Come join and rejoice tonight. puedes notar, amigo oyente, amiga oyente, que Serpentine quiere ir a por todas con este trabajo y esta canción, que a mí de verdad me vienen recuerdos de esa banda sueca que está arrasando, que pondremos en breve también en este nuevo Hora del Rock. Mar of Death, Serpentine. Tienes un buen rock and roll garajero, por descontado, de esta banda mítica, también nórdica en este caso, los Helicopters. ¿Do you feel normal? Hora del Rock. Gracias por estar aquí cada semana. Do you feel like the stranger passing by? Que en esto del rock lleva años y siempre con ese estandarte de ese buen hacer de esta banda garajera, metalera, rockera. Aunque el tema este que escuchas, este Do You Feel Normal, tiene algunos momentos beatlemaníacos. Se llama el trabajo nuevo en este 25, The Overdriver. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio Todo Heavy Metal.blogspot.com. Ha dicho aquí estoy y ha puesto en la mesa todo lo que ofrece este cantante zaragozano vampírico llamado Lex Luger. El nuevo disco ya disponible. Lo puedes encontrar en la página oficial de Lex Luger, este Jóvenes Ocultos. Reino de sangre. Yo no pensé llegar aquí. Y aunque no creía en mí, fue mi dolor recibir. El día 22 de marzo en la sala Slow en Barcelona. El 25 de abril en la sala Silicona en Madrid. El día 26 de septiembre en la sala La Movida en Mallorca. Y también se va para el Reino Unido, para Inglaterra. En este caso ha hecho, bueno, normalmente lo suele hacer Lex Luger, lo que es un trabajo conceptual. Este habla acerca de su película favorita de terror de vampiros, como es The Lost Boys, Los Jóvenes Ocultos. Y la reseña que hicimos en nuestra página web blog de La Hora del Rock. Aquí están los nuevos Reyes Midas del rock, los Ghost Satanized. Fechas para ver en concierto a bandas, en este caso a los Ghost, único show en España, y será en Madrid el día 30 de abril en el Palacio Vista Alegre de Madrid. La gira Skeletor Tour 2025-26. Se llama el disco nuevo de ellos Skeleta. La promotora dice lo siguiente acerca de esta gira de los Ghost que va a recalar en España. En cuanto a la gira Skeleton Tour World Tour, será la puesta en escena más ambiciosa del grupo hasta la fecha, que incluirá una primera tanda de más de 55 conciertos por todo el mundo. Recuerda, fecha en España, 30 de abril en Madrid. De hecho, el grupo presentó este vídeo, Satanized, donde vemos por primera vez al nuevo Papa. El Papa, Cinco Perpetua. O mejor dicho, Papa, Quinto Perpetua.

Sancho de Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Solamente el rockero vive de temas rockeros, valga redundancia, sino también tiene temas como este de Jordi Castilla, de su último trabajo, Artesanía 20.24, que ya está a la venta, este El Tiempo que nos unió. Desde Sevilla, para el mundo entero, Jordi Castilla. En este disco encontrarás temas muy melódicos, muy hard rockeros, en el toque personal del propio Jordi, y temas también un poco experimentales como estos, de instrumentos diferentes a los acostumbrados en Jordi, ya que él ha intentado jugar con más instrumentos para este trabajo Artesanía 20.24. Ya a la venta a un precio que puedes ver perfectamente bien en su Bandcamp, a un precio bastante económico e interesante, de verdad, es una recomendación que te hacemos encarecidamente desde esta Hora del Rock. Combate el trabajo de Jordi Castilla, Artesanía punto 24. No te vas a arrepentir, de verdad. Y si eres asiduo a este programa, sabrás que mañana en Asalto Mata en RadioRock.com tenéis una cita a los amantes del AOR y rock melódico, miércoles a las 5 de la tarde. Repito, reitero, apúntalo bien en tu agenda particular. 5 de la tarde en Asalto Mata en RadioRock.com tendrás una nueva emisión, la número 11 de Rebel Heart. una hora de sensaciones musicales dedicadas íntegramente a esa música. Y para recordarlo, aquí tenéis lo nuevo de Giant. Bueno, parece ser que el señor Kenny Healy últimamente está haciendo de las suyas como en su momento hizo Ronald Romero. Se apunta a un bombardeo, aunque con los Giants lleva ya un tiempo. El cantante de la banda Perfect Plan con este Hall the Night. Mañana en Rebel Heart, te espero. Lo sabes, mañana 5 de la tarde en Rebel Heart. Bueno, y nos ponemos un poco serios porque el motivo lo procede en este caso. Este próximo sábado en la Sala Wolf tenemos el concierto con bandas como, sabéis, los Stingers, Sweet Emotion y Steel Force. Sweet Emotion con el tributo a Aerosmith. Concierto solidario por Pedro. Pedro hace falta urgentemente una grúa, una negligencia médica le dejó impedido y este concierto es para él. Todos los gastos, todo lo que se gane, todo va a ser directamente para comprarle una grúa a Pedro para poder moverse en la casa. Sinceramente, esto es triste, pero es así. Los médicos a veces la meten hasta el fondo. Bueno, pues por eso hay que deciros que hay que destacar, y muy importante, que todas las bandas participantes y los colaboradores de en sí lo hacen sin nada a cambio. Lo hacen pues porque quieren estar en esta, digamos, ¿cómo decirte?, en esta iniciativa que se hace desde el mundo del rock. Por eso quiero decir que todo lo que es las entradas no tendrán ni comisión de gastos, ni online, ni físicas. Y todo lo que se gane, repito y reitero, será directamente para conseguirle a Pedro una grúa. De parte de la Ola del Rock, de parte de Paco Jiménez, me gustaría estar en este concierto, pero por la agenda me lo prohíbe, porque la tengo súper completa. Pero desde aquí, desde la Ola del Rock, damos ese apoyo para que compre la entrada. Sabes que la puedes comprar en Mutic, en sí, concierto solidario por Pedro con Stingers, Sweet Emotion, Steel Force, sonando la banda Stinger. Venga, haz ese esfuerzo y ve a este concierto en la Sala Wolf este sábado. Lo recomienda la Ola del Rock. To be with you along the night. Your sway, your tricks for everybody. entradas a la venta en mutic.com/e/entradas-concierto-solidario por Pedro-Barcelona. Repetimos, en mutic.com este próximo sábado 22, concierto solidario por Pedro con Stingers, sonando de fondo el tributo a Scorpions, en este caso con temas propios, Sweet Emotion, tributo a Aerosmith y la banda Steel Force. Repetimos, la sala Wolf en Barcelona este próximo 22 de marzo. Pedro, va por ti. Mucha fuerza y espero que consigas y tengas esa grúa que te hace tanta falta. Un beso a su esposa Yolanda y a todo el equipo de staff que forman este concierto solidario por Pedro. También te decimos, puertas a las 20 horas. Entrada 15 euros y entrada fila cero 5 euros. Todo lo que se gane directamente para esa grúa de Pedro. El pasado sábado estuvimos hablando con Regresión en Destripar Rock, sabéis que están con nuevo tema, pero vamos a hacer un guiño al pasado. Y Regresión tuvo a un cantante inglés en la banda llamado Anthony Ellis. Y Regresión sacó este tema tan internacional, tan potente, llamado Devil Child. Lo que pudo haber sido y no fue, en una mirada mucho más europea, mucho más internacional. Regresión. Lay upon the Baptist stone, the child of night and his dark soul. The priest, they sang an holy song around the fire where he belongs. Come rise up, come rise up, come rise up, come rise up. No innocence, no mortal. Amigos y amigas, en Regresión estuvo tocando lo que era el sonido mucho más europeo con este británico llamado Anthony Ellis, el cantante. Pero como sabes, también Regresión tiene nuevo cantante, nueva formación y de hecho, repito, reitero, una entrevista que tiene disponible en nuestro canal de YouTube, en Destiparrock. Y este próximo sábado charlamos con... Atención, con uno de los grandes responsables del hard rock ahor melódico en España. Él es el guitarrista de su proyecto en solitario llamado Hairbangers. Este sábado tendremos a un gran amigo también del programa. Nada más y nada menos que a Xavi Méndez, también escritor de la revista This is Rock. ¿Lo quieres conocer con nosotros? Este próximo sábado a las 20 horas, Xavi Méndez, Hairbangers. Ahora Regresión, Devil Child. Festivales y este de cara a septiembre y será en Barcelona. El llamado Rock the Sun, ya confirmadas bandas como Nextor y lo que escuchas en Ravener. Aparte, la promotora ha confirmado y muy pronto dará a conocer muchas más bandas que van a estar tocando en este festival en la carpa del Pueblo Español. Los días 19 y 20 de septiembre del 25. También será ese el escenario de los festivales como ese Ocul Session o ya el querido Be Proud My Friend. En esta carpa del Pueblo Español se ve este futuro Rock the Sun. Días en respectivamente 19 y 20 de septiembre. Primera oferta en abonos ya disponible en Madness Live. Esta mujer que te pongo ahora, a mí de verdad, ya la conocía, tenía su sabida que existía esta mujer americana, pero bueno, es que ha sacado un disco que de verdad... ¡Buah, es espectacular! Pondremos dos cortes, ¿qué te parece? El primero este, tenemos de guitarrista al propio Slash de Guns N' Roses. Ella es Dorothy. Y este Towns Town Town. Y después el tema que me ha dejado boquiabierto. Ese If Come Alive. Dorothy. That's where I saw them together. He said no one could ever know. So that's how I ended up here, in Tombstone Town. Se llama Dorothy Martin y el grupo es de Los Ángeles, de California. En el año 2014 se forma esta banda con esta voz tan peculiar que tiene esta mujer, que te puede un poco recordar a Anastasia o a Shania Twain en el tema más, digamos, country rock metal, bueno, country rock mejor dicho. Nuevo disco de la americana Dorothy. Escucha esta porque a mí, de verdad, cuando la escucho, se me cae al suelo. Oye la voz de cómo canta Dorothy. El tema es I Come Alive. Dos temas he escuchado de esta americana Zodi. Ese Tombstone Town con la guitarra de Slash y este super apocalíptico y super contundente A Come Alive. Yo me he hecho super fan de esta mujer. En casa solo no paro de escuchar este último disco. Interesante, ya a la venta, Dorothy. Visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Ese bajo inconfundible en su momento y en este caso otra vez con Peter Valters, que está la formación de Die Schneider con este Reloaded del Balls to the Walls. Yo, sin palabras, ahí lo dejo. Junto al señor Schneider, Udo Die Schneider, tenemos a Big Before, London, Leather Boys. La hora del rock. Walking down Main Street, I see the city's face. Boys dressed in leather, girls dressed in lace. See the easy riders, they're roaring down my way. They need to give full speed. To keep this crazy life, they turn on all the power. But guess what? Every night, but some kind of feeling looking in his eyes, I feel the power surge to an end. London, Leather Boys, nightmares please tell her what you've done. London, Leather Boys. Si yo pudiera decírselo en la cara al propio Udo, Udo hace un concierto o unos cuantos con todos estos invitados y será muy interesante ver esa evolución del 84 a este 25 de ese mítico trabajo de los alemanes Acid Balls to the Walls. Vámonos a un clásico, la etapa más oscura, más siniestra, más rara de los Halloween. A Cold Fly. Vaya recuerdos tengo, ¿eh? La piel de gallina en este momento cuando escucho ese piano me traslado a un año concreto. Un año bastante para mí agridulce. Disco de la banda de Hamburgo Halloween, este llamado Dark Ride, fue producido por dos grandes músicos como son Roy Zeta, guitarrista mítico, bueno, y acostumbrado a estar a las filas de Bruce Dickinson, y Charlie Barfield. El año 2000 se lanzó este disco. Qué recuerdos, qué momentos. Pero bueno, hay que ser fuerte, ¿no? Y estar ahí. A Cold Fly. Hoy el clásico de esta hora, el Rock 316. So es un gran conocido de quien te habla y del programa Pecado Mortal. Él nos hizo la canción Sintonía en su momento de este programa de radio que hacíamos ya por online. Y me estoy refiriendo al señor Héctor Núñez, que estaban bandas como los Crazy Zombie, Metalized, mis queridos Ashes to Ashes y su banda mítica de todos los tiempos como es Siberia. Esto es nuevo, de hecho hablé con él en estos días y me dijo que esto es un proyecto hecho entre amigos y familia. Tiene la formación a sus hijos, a Hugo y a Héctor, más amigos de la banda y de él personalmente. Se llama el tema que escuchas Liar, mentiroso. Desde la hora del rock le deseo todo lo mejor a este hombre luchador donde los hay. Lo conocí hace tiempo ya con ese proyecto llamado Ashes to Ashes. Eternamente agradecido por todo lo que hiciste, por quien te habla y por el programa en aquellos momentos. Y bueno, estamos en otra etapa, en otro momento. Y aquí tenéis a Núñez, este producto que pronto se dará a conocer con unos 5 o 6 temas en formato CD. Toda la fuerza del mundo, Núñez, a ti y a tus hijos. Y pronto te invito a un Destripa Rock. ¿Qué te parece, amigo? Un abrazo muy grande desde las Baleares a Huelva. Núñez, Liar. Y de Andalucía vamos a irnos a las Baleares, pero en concreto a las Pitiusas, a lo que es a Ibiza, con el nuevo trabajo, el nuevo tema, el nuevo adelanto de los Badaka. Este Desfallecer. También diremos que muy pronto tendremos el disco completo de la banda. También estarán pronto en Destripa Rock. Los Badaka. Cuerda a punto de desgarrar. Roberto se sale con esa voz gutural, gutural. Y este grupo que pronto, repito, reitero, tendremos en nuestras manos el disco completo de los Babak. ¡Al fin, por fin! Ha costado lo suyo, ¿eh? Bueno, a continuación os pongo una cosa, un tema que nos pedían gente diciendo: ¿quién coño, así literalmente hablando, ha hecho la canción nueva de Stripper Rock? La ponemos y luego hablamos de ella. Venga, esta es la canción nueva para The Stripper Rock, el programa que hacemos los sábados a las 20 horas. Esta es la sintonía. Y ya te recuerdo que estará con nosotros Xavi Méndez este sábado a las 20 horas, el creador y el protagonista total y el culpable de que Headbanger funcionen. ¡Claro que sí! Brilla una luz de verdad. Destripa rock en YouTube, lo que hay detrás. Músicos confiesan sus dudas y temor. Entre risas y lágrimas se abre el corazón. Destripa rock en la noche y el día. Voces del rock en plena armonía. Sus miedos y sueños aquí se encuentran. Destripa rock, sus almas se revelan. Charla sin filtro, sinceridad total. La farándula rockera en un ritual. Desde leyendas hasta los que empiezan a andar. Destripa rock une en su confesional. Destripa rock en la noche y el día. Voces del rock en plena armonía. Sus miedos y sueños se revelan. Cuando las luces se apagan, la verdad resuena. Músicos y artistas con corazones en vena. Entre historias y anécdotas la pasión se enciende. Destripa rock, donde el rock. Bueno, repito, esta es la sintonía que tenemos en el de Stripper Rock. No es nadie, no es nadie, no es un grupo, no han hecho un jingle, no, no, es la inteligencia artificial, para que veas, amigo y amiga, y con eso no quiero nada ni fardar, ni decir que somos los mejores, pero para que veas que es muy fácil hacer una canción. Unos parámetros musicales, unas letras y para adelante. En fin, que nos come la IA, nos come la IA y ya dentro de poco ya estará hasta los trabajos. Va a haber un trabajo seguramente que se va a perder. Se quedará como algo obsoleto y querrán esto, querrán inmediatez y rapidez. En fin, a mí al menos me ha ido bien por cambiar la sintonía y poner esta canción que habla lo que es de Stripper Rock, donde el músico deja que pase la gente a ver sus temores, su día a día y sus inquietudes musicales. Y también de la vida real. Seguimos en la Hora del Rock 316 con Zenón Pérez, Fernando Adales y quien te habla, Paco Jiménez. We'll be right back. El grupo valenciano Jolly Joker, con esto ya quiero deciros que damos a todos los valencianos, a todos los grupos, unas felices fallas, pasarlo bien. Y este grupo tiene también esa suerte de que va a abrir los conciertos de la gira española de Axel Rudi Pell. Z-Live, décima edición, presenta en concierto junto a Continental a Axel Rudi Pell, banda invitada Jolly Joker, 25 de marzo en Barcelona, en la sala Ramatá 2, y el 26 de Madrid en la sala Boot. Entradas ya a la venta, anticipadas 35 y 45 en taquilla. Vaya regalo tiene la banda Jolly Joker, ¿eh? Abrir para uno de los grupos que a mí, sinceramente, es muy peculiar, el señor Axel Rudi Pell tocando la guitarra, pero es que es espectacular su cantante, Johnny Joely, y en conjunto el grupo. Ya lo sabes, en concierto, dos fechas por España. 25 Barcelona y 26 Madrid. Invitado Jolly Joker. Aquí tenemos a la banda que ha pegado un subidón de casi casi lo desconocido a la primera plana. ¿Por qué? Por su cantante, por ese meme de ese cantante flipado con los ojos casi saliéndose de la órbita, la banda Pentagram. Life Again, una banda que llevan años y años, y yo no sé, le he puesto este calificativo, el Ozzy Osbourne del doom metal. ¿Por qué Ozzy Osbourne? Porque es igual que él. Lleva años en la música y se ha metido de todo y ha bebido de todo. Ahí tenéis a los Pentagram y a su máximo protagonista, su cantante, por un meme. Life Again. Pentagram experimenta una subida de 100.000, repito, 100.000 oyentes mensuales después de que Bobby Lee Bean, su cantante, se hiciera viral en TikTok entrando en trance. ¿Y en qué más entrabas, Bobby? 50 años lleva esta banda en carreteras y en discos, y ahora llega su éxito por un meme. Han registrado un notable crecimiento de su audiencia en Spotify, pasando de 200.000 a 300.000 oyentes mensuales. El incremento gracias a ese TikTok. Y al cantante Bobby, ahora ahora tiene una fama más que más grupos que están arriba tocando por méritos propios, ¿no? Aunque Pentagram es un grupo que yo conocí hace años y tengo discos de ellos. Este es lo último, este Life Again. Se puso a la venta en el 24. Entre Mike Sinova y Emily Armstrong han conseguido que los Linkin Park nuevamente sean escuchados en toda la bola terráquea. Menudo disco se ha lanzado esta banda americana. Un sonido contemporáneo, un sonido muy contundente y muy metal. That's what it is. pues sí, La Hora del Rock, un programa donde tocamos todos los palos, o lo intentamos. Un programa diferente a lo acostumbrado. Si lo escuchas, te enganchas. Haunting you.

heaven sent, a convalescent splendid. I have seen the end, and at last, though motionless, I'm moving through fire. I breathe again, and the flame it starts to burn. The earth starts to turn. Otro disco que me tiene enganchado es el trabajo de los suecos Dynasty, disco del mes, y está siendo uno de los trabajos más comprados por la gente que compra música, porque la gente se la descarga o la escucha por Spotify o otras plataformas. Pero aquí tenéis a los Dynasty, disco del mes de marzo 25, el llamado Gain of Face y este Dark Angel. Un saludo a Salto, Mata Radio Rock, Radio Antorba, Roca Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pran, Radio Diversa. Estamos también en Toronto, en Osaka, en Milán, en Brasilia, en Helsinki y en Hamburgo. Y por último, también estamos en Radio Arena. Por supuesto, como bueno, en Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM en Barcelona, Gran Vía Radio y Onda Joven Sevilla. Vamos, casi nada. Ya lo sabes, la hora del rock con los tentáculos llegando a cualquier punto de la bola terráquea. Dynasty. Esto es, ya lo sabes, Hora del Rock. Y 28 de junio de este 25, el Resurrection Fest. Entre ellos está tocando la banda ucraniana y Ginger. Ahora toca un poco al palo más cañero, porque sabéis que siempre tengo esa sección para los más cañeros, para las más contundentes, para los más metaleros en el formato death o black metal o similares o thrash metal. Y tras la música de los Ginger, vamos a irnos con un disco también reciente, caliente. Apareció primero un EP, E.P, con temas del nuevo disco y versiones. Pero aquí tenemos por fin el disco completo de los alemanes Destruction y este tema llamado Ever Never Sleep. El mal, el diablo nunca duerme. Jabul never sleeping. Las 10 y 42 de la noche de estos martes metaleros dedicados al heavy metal y vertientes musicales. Te acompañan como siempre Zenón Pérez, buscando grupos nacionales, españoles y latinoamericanos. En los dibujos del programa en sí, lo que es la presentación en redes sociales y cartel oficial, tenemos a nuestro Rey Midas, dibujante Fernando Nadales. Y aquí quien te habla, en la locución y dirección, quien está pues aquí al mando de esta mesa de mezclas. Mi nombre es Paco Jiménez, un placer. Hemos puesto un poco de metal contemporáneo con toques groove. Hemos puesto thrash metal. ¿Qué faltaría para cerrar este ciclo? Pues death metal técnico, contundente, guitarrero. Es lo nuevo del señor Santi González, próximo inminente invitado en Destripa Rock, con su producto llamado Satice y este tema en exclusiva para toda la audiencia de esta hora del rock. Ahí suena Shine. cinco temas, a cuál de ellos más contundente. Y lo trabajo de este EP de Satize: Smell, Touch, Sign, Touch y Hearing. Son los temas que se ocupan en este EP. Repetimos, muy pronto en The Strip Rock estará con nosotros hablando Santi González, el creador de esta historia musical, de esta marabunta de instrumentos súper contundentes. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Esta banda llevan años, más que yo, haciendo radio, de verdad. Y de ahí quiero decirte que llevo ya casi los 40 y tantos haciendo radio. Esta banda son alemanes. O te gustan o no te gustan, tengo que decirlo. O los odias porque su cantante Ahora se está moderando bastante porque hay muchas tecnologías y a lo mejor las computadoras del estudio de grabación hacen que no sea tan contundente esa voz y tan llamativa como la de Chris Bolton y sus Great Diggers. Mirror of Hate es el tema. Y ahora me ha venido de gusto poner un tema, así sí, me ha venido así de sorpresa. Venga, vamos a ver esta canción, pero yo creo que va a gustar a la audiencia de tanto a vosotros como a vosotras. Es un tema de un disco que en su momento cuando apareció fue para mucha gente, ¿esto han sacado esta gente? Tras ese disco que sacaron anteriormente que era espectacular, ¿me sacan esto? Y en este 25 yo diría que este disco, este trabajo, es de los más laureados de esta banda mítica de todos los tiempos. De hecho van a estar en concierto en España, en festivales, este verano. Lo pongo porque la canción puede que la conozcas o no, no lo sé, pero el grupo seguro que sí. El disco, repito, en su momento fue para mucha gente un fiasco y ahora mismo es uno de los discos más queridos por los fans de esta banda. Ahí lo dejo. ¡Cómo no! Mi querido Turbo de Judas Priest del año 86. Este disco contiene temas de aquellos que te quedas boquiabierto. Wild Nights, Hot and Crazy Days. Hoy escuchas el número 7 de este Turbo, en este caso remasterizado. Tenemos el tema Rock and Roll Out of the World, All in the Cold, Reckless, Look It o el mismísimo Turbo. ¿No lo tienes? Seguro que lo tienes súper seguro. Además, súper trillado y escuchado. Pero me la juego al 100%. A solamente 5 minutos para irnos. Repetimos grupo. En este caso, en español. La nueva propuesta del grupo catalán Regresión y el tema que estamos dándole mucha fuerza, el llamado, concretamente, Destino Rock and Roll. Lo nuevo de Regresión. Y ahora, en español. Que de hecho ya tienen cerradas fechas en Vitoria, Madrid y Barcelona. Pronto más fechas y más conciertos de Regresión. Destino Rock and Roll. Esto ya se acaba, ha sido un placer acompañaros. De costumbre, como siempre, tenemos a Fernando, a Zenón y quien te habla, Paco. Recuerda, este sábado Destiparro con Xavi Méndez. Y mañana a las 5 de la tarde en Asalto Mata RadioRock.com, Rebel Jarra. Nos vamos, ya lo sabes, heavy metal en estado puro. Heavy metal en bandeja de plata. Good evening. So where you headed? I'd like to go somewhere. Queen Street East. Sorry, pal. You're gonna have to be. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!